Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidos, bienvenidas a este Sangre Fucsia especial Noche de los Libros, el 105 de Sangre Fucsia. Bienvenidos todas y bienvenidas todas y agradecidas estamos por poder contar con público y por poder estar aquí en Traficantes de Sueños. Esta propuesta que os traemos las fucsias este viernes 22 de abril se centra en la edición, más concretamente en las editoras, porque editar es elegir. Hemos querido contar con cinco mujeres que deciden, eligen, escogen qué sale a la luz en papel y en internet. Proyectos como TikTok Comics, perpetrado por la dibujante Ana Galván, Libros de Autoengaño, pequeña editorial de cómic, diseño e ilustración de Lucía González, La Linterna Sorda, con su propuesta crítica, comandada por Ana Amuña, y Esther Villardón, mitad de la editorial dedicada a los y las infantes La Tribu. Aquí también está Elizabeth Falomir, editora de la transgresora Melusina. Nosotras somos Sangre Fucsia, la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. Do I move you? It pleases me. Nos da la bienvenida a Nina Simón con Do I Move You, y queríamos hacer para empezar una mención a Beatriz García, que es editora de Traficantes de Sueños, porque precisamente mientras estábamos organizando y dando forma a este Sangre Fucsia especial editoras, caímos precisamente con Carolina León en la cuenta de que es cierto, en la casa también debíamos y teníamos que visibilizar a esa editora que es Beatriz García, y desde luego otra vez darle las gracias a Traficantes de Sueños por esta iniciativa, por esta oportunidad. La primera pregunta es para nuestras cinco invitadas. Esto ha quedado un poco de concurso, pero en realidad, bueno, vamos al grano, porque la pregunta primera es la fuerte. ¿Por qué editoras? ¿Por qué la edición? ¿Y qué queríais escoger? ¿Y por qué razón? Entonces, le doy la palabra primero a Ana Muña, de La Linterna Sorda. Hola, un placer estar aquí con todas las fucsias y con las fucsias del otro lado también. Bueno, yo, como vamos a hablar de cultura, lo primero que quería decir es mostrar mi solidaridad con todas las personas que han sido detenidas y que han cerrado el local el Centro Social de La Morada. En fin, hoy todos los días hay que reivindicar la cultura, pero yo no entiendo la cultura libre si no es basada en la libertad de expresión, en la libertad de reunión y en la libertad de asociación y en todos esos espacios libres. Por tanto, pues fin, un mensaje de cariño para todos ellos y ellas. Para empezar, lo que preguntabais, bueno, yo he sido editora desde prácticamente que tengo uso de razón. En fin, soy la mayor de todas vosotras. Empecé a luchar en tiempos de Franco, ya editaba propaganda estudiantil subversiva desde entonces. Luego edité en los años 80 una revista que se llamaba La Mujer Feminista. Luego edité otra publicación que se llamaba Tiempos Salvajes. Y bueno, pues detrás de Tiempos Salvajes elegimos la Linterna Sorda como una editorial pues de pensamiento crítico y de postulados de feminismo radical y feminismo social, que es de los que me siento enclavada. Por tanto, pues lo que elegimos pues va muy en sintonía con el pensamiento disidente pues desde el siglo XIX hasta hoy. Queríamos también, creo que puede ser un conjunto, un contraste interesante, que Elizabeth Falomir, de Melusina, pudiera también comentar precisamente cómo llega o cómo por qué el tema de editar. ¿Por qué esa voluntad de elegir y qué elegir, qué escoger? Bueno, yo llego a la editorial, a Melusina, hace algunos años, es decir, que no mi trayectoria no se ha hecho junto con el crecimiento de la editorial. Melusina se funda en 2002, pero desde luego en mi formación sí que había una voluntad de alguna forma hacer visible lo que no lo estaba o sacar a la luz ciertas cosas. Yo tengo formación de traductora. Y las traductoras son nuestras especies de figuras como ninjas, ¿no? De la edición, que a veces ni siquiera constan en la cubierta del libro, estamos escondidos ahí en la página legal. Y por lo tanto sí que hay no una voluntad de ponernos a nosotras mismas en adelante, pero sí de señalar y apuntar con el dedo a aquello que es relevante en los discursos de los márgenes que son importantes que emerjan. En tanto Ana como Esther y Lucía también están muy vinculadas al tema de la imagen, las tres. Entonces, me gustaría que cada una de ellas también plantearan cómo han llegado al hecho de precisamente de una edición en papel y bueno, y también está esa idea también, bueno, esa idea, esos proyectos que tienen que ver también con la evolución, ¿no? La propia edición, pero bueno, por seguir también con la misma pregunta, pero pasándose el testigo. Vale, pues hola. Mi formación fue como filóloga y al terminar hice un máster para ser profesora, pero luego tenía otras inquietudes después de estar tanto tiempo con libros. Al final dices, es que me apetece intervenir. Y hice prácticas en una editorial de cómics y se me abrió el mundo para mí. Nunca había trabajado con la ilustración y me encantó. Y como por otra parte ya era profesora, pues era para mí perfecto de tener la visión de un niño y a la vez poder empezar a trabajar con libros. Y ese fue mi inicio. Bueno, buenas tardes. Soy Ana Galván, porque aquí en la radio, como no decís, sí, claro. Y ella era... Ella es Esther, de la Tribu Ediciones. Sí. Yo, la verdad que no tenía, cuando empecé, en 2013... mucha intención de ser editora y de hecho no sé si quiero tampoco serlo porque el proyecto es un proyecto de cómics, de webcómics digital y no publicamos nada físico y parece que cuesta todavía entender un poco ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente ahora se puede leer las cosas en sus tablets y en sus lectores digitales y no es una editorial al uso porque, bueno, no genera ningún beneficio, es sin ánimo de lucro y como han dicho antes, también el propósito era un poco sacar a la luz todo un movimiento que había de cómic emergente, arriesgado, innovador, impresionante, que creo que se estaba quedando en unos circuitos muy pequeños, estaba como muy escondido y me parecía una forma muy chula de darlo a conocer a la gente y creo que está funcionando bastante bien. Es TikTok, el proyecto, tiktokcomics.com. Gracias. Bueno, pues yo soy Lucía, del libro Autoengaño. Yo primero quiero agradecer porque, bueno, yo estoy aquí como la que ha venido de Paco Martínez Soria aquí a la capital. Mira que vengo, pero es que me he emocionado. Y quiero darle las gracias a Elisa, que siempre pues, cuenta conmigo, a Traficantes de Sueños y a las chicas de Sangre Fucsia, que siempre me sale sucia. ¿Sabes? Como si fuera... No, en serio, como en Harry Potter, ¿no? En Sangre Sucia. Estamos muy por la hibridación, ¿no? Como pues, ya sabéis. Me ocurre mucho. De hecho, me preguntaba la gente, ¿dónde va? ¿A Sangre Sucia? No, Fucsia. ¿Sabes? Pero bueno, en fin, que estoy súper emocionada de estar aquí. Pues efectivamente, la pregunta editorial, yo ante el bagaje intelectual un poco que ha contado Ana, que me he quedado muy impresionada, pues yo me quedo como una macarra de patio de colegio. No sé, yo sí que es verdad que el libro de autoengaño es una editorial de cómic, de ilustración, lleva 3 años y sí que tiene un planteamiento absolutamente empresarial, es decir, con sus bases legales y todo ese rollo logístico, pero sí que es verdad que después tengo como dos vertientes, porque en realidad edito lo que me da la gana, y creo que daría igual que yo fuera mujer, que fuera hombre, que fuera transexual, creo que editaría lo mismo que edito ahora, lo que me da la gana y ya está. Y sí que es verdad que tengo dos vertientes, una muy macarra y otra como súper ñoña, en plan súper sentimental y costumbrista, pero es que la vida es así, o por lo menos la mía. Y sí que es verdad que ¿por qué editar en papel? Pues porque los cómics es lo que más me gusta en el mundo. Yo quiero que me entierren con todos mis TVO como una faraona. Y entonces, pues es que cuando yo me lo planteé, dije, por supuesto que voy a sacarlo todo en papel, quiero la casa llena de cajas. Bueno, no, en realidad no, quiero que estén todas afuera y vendidas. Pero lo tuve súper claro en el concepto de que... y mira que me encantan las tecnologías, en el sentido que me parece todo soporte válido, pero el papel es que me flipa mucho. Y el olor a imprenta, y aparte yo también vengo del mundo tanto artístico como de impresión, y entonces pues creo que era el camino lógico en mi caso. El debate sobre internet, edición y demás, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero estamos en Sangre Fucsia y esta pregunta también es casi como de rigor, y es en la práctica de ese escoger, aunque escoger, pues como comentábamos, al menos desde este punto de vista, es la idea de ese elegir, ese editar. ¿Cómo es dentro de vuestros proyectos de importante la visibilidad de las mujeres en el sentido autoral y también ejecutor, por así decirlo? Incluso podría decirse a un nivel estructural de la propia editorial y luego lo que escogéis editar. Y podéis empezar quien quiera. Por mi parte, la editorial la componemos mi compañero y yo. Luego, en fin, colaboran todos los amigos que buenamente en fin, les dejamos cazar. Pero con lo cual, pues bueno, es una editorial muy chiquitita y bueno, yo soy feminista y mi compañero también. Por tanto, pues las elecciones están muy claras, ¿no? O sea, pensamiento disidente y feminismo, historia del feminismo, que es sobre todo lo que nos hemos dedicado. Las elecciones pues van desde el siglo XIX a nuestros días, dijéramos cada autor, puede saltar de un lado a otro porque unos son referentes en siglos distintos, unos son referentes de otros, unas autoras son referentes de otra y bueno, pues yo no separo este trabajo, en fin, que es un trabajo de esclavitud total y de precariedad absoluta, pues no lo separo de mi vida porque entiendo que no hay separación entre trabajo intelectual y trabajo manual y entonces, o sea, va muy vinculado lo que hago el día a día con lo que edito prácticamente, ¿no? O sea, con creo en la necesidad de la rebeldía, creo en la necesidad de la insumisión, en la necesidad de la desobediencia y, por tanto, pues lo que editamos va en esta línea, ¿no? Respecto a lo que preguntabais antes, mi profesión, yo vengo de prensa y entonces siempre en prensa, pues claro, hay la necesidad de comunicar y bueno, pues me ganó la vida desde siempre, aparte de escribir y de editar con el diseño gráfico y la dirección de arte, que esa es mi profesión verdadera. Por tanto, pues claro, nuestros libros están impregnados pues de, en fin, de esa experiencia que tengo pues de tantísimos años en el diseño gráfico. Hola, vuelvo a tomar la palabra. A ver, ¿cómo contesto a esto? En Melusina, mal que me pese, hay una colección de autoras. Pero en realidad es que la colección no está pensada para que ahí publiquen las autoras, sino que hay una colección general en la que hay un amplio espectro de personas publicando. Y luego tenemos una colección en la que efectivamente solo han publicado mujeres, pero vamos, insisto en que no es excluyente, que se llama UHF y es donde publicamos la teoría de género, los libros sobre feminismos, poliamor y bueno, y otras temáticas afines como la deconstrucción del amor romántico y cosas así parecidas. Me interesaba lo que comentaba justo antes la compañera, que es dónde está la frontera, si la hay, o dónde marcamos la línea entre el oficio elegido y el activismo personal. Y por qué acabamos echando horas de más en la oficina, porque estamos haciendo un libro en el que creemos y que vamos a defender también trasciende un poco la esfera profesional. Y ya está, y supongo que la respuesta es muy mal, o cada una donde pueda o donde le dejen el resto de compromisos personales. Nos queda el área precisamente de la imagen, que en ese sentido, en la imagen y del cómic y de todo lo que tiene que ver también con esa visibilidad de esas autoras. Sí. Bueno, yo soy Ana Galván otra vez, creo que se me reconoce la voz, que estoy como un poco resfriada. A ver, en TikTok no ha habido una selección pensada para tener a más mujeres en el proyecto. El caso es que hay muchísimas autoras y es porque tienen una calidad brutal, apabullante. Son generaciones de autoras muy jóvenes que están trabajando en el cómic más experimental y menos comercial, y de repente ahí hay muchísimas. Hay chicas haciendo fanzines, webcómics y ahí nos han preguntado a veces, ¿hay una intención de que haya una paridad? Es que no lo hemos necesitado, porque a la hora de buscar gente para el proyecto pues han surgido, y de hecho creo que de las autoras con más calidad que hay en el proyecto nuestro son mujeres. Así que nada, si le echáis un vistazo lo podréis ver. Yo me quedo con las ganas de una contrapregunta, pero de todas maneras, si alguna queréis preguntaros entre vosotras o contrapreguntaros, no hay ningún problema, me lo comentáis y aquí con signos. Y yo desde el libro de autoengaño sí que es verdad que en un principio hice el planteamiento de decir, venga, voy a sacar autoras y tal, y además yo con los años que llevo en el medio, pues claro, tenía bastante autoras, amigas, que sí que es verdad que al final les dije, iros a las grandes, que os paguen bien. Yo, claro que os puedo editar, pero quiero que viváis bien y que vendáis mucho, mucho y seáis ricas. La cuestión es que sí que es verdad que al final yo estoy detrás de todas las niñas de TikTok Comic, porque es que son brutales, pero no se dejan querer. Es que son unas genias y son súper... Y además es que hay una cosa, como... No, es que me gusta mucho su proyecto de TikTok Comic, porque es que todas las niñas que tienen, que es bastante curioso, además ella siempre lo dice, que es una casualidad, que una casuística, que diría Iker, pero que es cierto que todas las niñas que tienen son todas buenísimas, pero tienen además esa corriente tan experimental, incluso también que rozan ese macarrismo que he dicho yo antes, que por eso a mí particularmente me gusta tanto. Así que a ver si yo aporto solo una cosa, que una vez me dijeron que nunca iba a haber una Moebius, ¿no?, en el mundo, y yo creo que tenemos como dos o tres Moebius, sí, aquí en el proyecto, sí, de hecho está Clary Moreno, está la otra chica, está María Herrera también, ¿no? Pero hay una colección de chicas alucinante. Yo matizo de todas maneras el comentario de Ana Miralles sobre precisamente que nunca habría una Moebius, porque creo que también tenía que ver un poco con una reflexión sobre la estructura, en el fondo, también tenía que ver en esencia con que cuáles son las estructuras y los cimientos de la legitimación en el ámbito público. Pero precisamente por eso creo que va también por ahí, porque si no cambian mucho las cosas, es probable que en ese sentido a lo mejor las haya y las haya habido y existan, pero ese reconocimiento o esa... Yo sí creo que en un futuro... No, desde luego. O ahora. El comentario, vamos, es en un poco en ese sentido de lo público y la legitimación en el ámbito público, de que se entiende por la genialidad. Y nos quedaba Esther, de la tribu. Bueno, pues en la parte infantil tengo que decir que es como Ana... Es súper fácil conseguir chicas ilustradoras que dibujan súper bien. De hecho, es que nosotras también somos Laura, que está en Cataluña, y yo, y las dos estamos todo el día trabajando juntas. Nos vienen proyectos de ilustradoras y es como un ambiente tan natural que no es que sea nada forzado, es que somos siempre chicas mandando proyectos, recibiendo emails, y es un ambiente muy de chicas y no... No sé, estamos bastante a gusto, y también tuve la oportunidad de viajar a Bolonia y igual conocer a chicas de Europa que dibujan muy bien. Entonces, no es algo que busquemos, no que publiquemos solamente autoras, es una cosa casual. Perdón que vuelva a tomar la palabra. Es que yo sí que me he quedado con ganas de decir que la presencia de autoras en Melusina no es casual, y que sí la buscamos activamente, y que, debo de tener muy mala suerte, pero a mí sí me cuesta no encontrar mujeres con talento, pero sí me cuesta encontrar mujeres que estén dispuestas a exhibirse en la forma en la que exige publicar un libro, hacer presentaciones, etcétera, etcétera. Por alguna razón... Siempre encuentro algún señor dispuesto a alzar la voz, o lo noto en presentaciones, son los primeros en tomar la palabra, en hacer preguntas, que muchas veces en realidad son como su rollo camuflado de preguntas, y yo no sé muy bien cómo decirlo, intento tener un... que mi prejuicio vaya enfocado a reforzar la presencia de autoras. No es como un uy, de repente ha surgido, ha nacido de la nada un proyecto estupendo firmado por Iciar Ciga. No, es como Iciar, por favor, escríbeme un libro que nos hace falta, ¿sabes? Iciar, por favor, dime que tienes algo en el cajón. Pero no porque tenga una ansia loca por publicar, sino porque creo que hay que... que parte de la labor del editor es pinchar a los autores, a las autoras, para que diría se reapropien de su hueco, pero no, como den codazo al señor que está ahí soltando su rollo, ¿no? Y pongan su voz y hablen más fuerte. Ya está. No, solo quería matizar una cosa, que cuando hemos dicho que es algo casual, ¿no?, de lo que tenemos muchas autoras en nuestros proyectos, quizá no sea tan casual, porque yo creo que hay una forma transversal de trabajar con mujeres. Cuando somos mujeres las que somos editoras, hay un trasfondo ahí que quizás no sea tan claro, ¿no? No seamos tan conscientes de eso, pero yo creo que sí, que hay un trasfondo ahí en el que las... por ejemplo, a mí me gustan mucho más autoras que a otros autores, le suelen gustar más autores hombres. No sé todavía por qué, si es porque tenemos experiencias parecidas, hemos vivido cosas que tenemos en común. Y yo creo que, bueno, casualidad del todo, quizás no sea. Tendríamos que pensar un poco en eso. Pues yo desde la experiencia, ya no como editora, sino como directora del Festival de Cómic de Mujeres, sí que es verdad que ahora mismo creo que hay un momento mágico en el que autoras de cómic están muy bien visibilizadas. No quiero llegar al punto de decir que está de moda, que puede ser, la burbuja del cómic femenino, wow, pero que tampoco... Pero en fin, sí que es verdad que me alegro mucho, yo que llevo así bastantes añillos en esto, ver a un montón de autoras publicadas y publicadas por grandes editoriales y sobre todo ya no es que se han quedado en el humor, ¿no? Como Maitena, que fue como un referente con el país y tal, sino que ahora ya está Moderna de Pueblo, está Mamen Moreu, está, hay una cantidad, está la Ana Belén, yo decía, hay una cantidad de autoras mainstream, o sea, entender mainstream, de que llega cómic de tías a un público que no lee cómic, que no es habituado con cierta conceptos éticos o morales o como queramos llamarlo, y la gente lo consume, le gusta, lo comparte, y eso me parece hoy en día una maravilla. O sea, de lo que yo, hablando siempre del mundo del cómic, ¿no? Pero que me parece, vamos, quiero que continúe así en este paraíso comiquero. Sí que es verdad que a mí, como editora, sí que me pasó una anécdota que me dijeron una vez que yo como editora tenía más facilidades para editar. No lo entendí muy bien. Vamos a retener esta anécdota en este justo momento, pero guárdala, Lucía, porque hay bastante para reflexionar, al igual que esto de hacer las preguntas y no poder plantear, porque es muy interesante lo que has planteado del término del mercado y de precisamente cómo la etiqueta femenino y más asociada al cómic puede considerarse también una oportunidad o precisamente también una doble cara que puede tener en ese sentido. Pero vamos a pasar a un momento musical y enseguida volvemos. Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos, tus oídos, tus oídos. Melusina es poderosa, es la encarnación del espíritu del agua fresca. A veces tiene apariencia de mujer y en otras ocasiones la mitad inferior de su cuerpo es el de una serpiente. Melusina también es, como hemos conocido, una editorial de Barcelona que, dadas las circunstancias, podemos llamar longeva o muy longeva. Como dijo Elizabeth, se fundó en 2002. A muchas fucsias, a las aquí presentes, os sonarán títulos de su catálogo, que han sido enormemente debatidos, aunque no siempre leídos, como, por ejemplo, por añadir algunos de los que ya nombró, Teoría King Kong, de Virgin Despentes, Porno para mujeres, de Erika Last, El posporno era eso, de María Llopis, los dos títulos de Iciar Chiga, de Venir perra y Un zulo propio, Paradoxia, de Lidia Lanz, Capitalismo gore, de Sayak Valencia, Sexografías, de Gabriela Wiener, un largo etcétera. El último, por poner otro ejemplo, es Papi, de la feminista y actriz porno Madison Young. Como buena melusina, los géneros que trata son cambiantes y adopta también la forma de intelectual contracultural, de entomóloga o de científica social. Queríamos preguntarle a Elizabeth, porque además se va a tener que ir pronto, ¿Bajo cuál de estas formas, cuál de los de las colecciones de Melusina te gusta más o se siente Melusina más cómoda? Entomóloga, sin ninguna duda. Sí, hay que elegir. No, en realidad el disfraz que más me gusta es el UHF. Es el el de las autoras a las que has citado. Es verdad que Melusina tiene diversas ramificaciones y hay un apartado potente y como de fondo de armario de filosofía, antropología, sociología e historia. Pero yo, bueno, como criatura acuática, supongo que me muevo con un poquito más de destreza en las temáticas feministas y adyacentes. Quiero decir que no solo, ¿no? Pero como bien has comentado, pues libros sobre prácticas consensuadas no convencionales, en libros sobre relaciones no monógamas y este tipo de historias es lo que me tiene últimamente más ocupada y desde luego en este semestre hemos apostado fuerte por Papi, por Madison Young y por lo tanto de forma también digamos que esta temática del trabajo sexual también se solapa con el planteamiento del BDSM y otros asuntos en los que seguiremos indagando en el futuro como la pornografía feminista. Un poco en esta línea también de cada una de vosotras dentro de la propia editorial trabajáis una serie de... en la línea de lo que había preguntado mi compañera Gael. Por ejemplo, en La Linterna Sorda, como bien ha comentado Ana Muiña, es muy interesante precisamente cómo está planteado todo el tema del periodismo, de la comunicación, desde un punto de vista crítico. Desde también mi modesta formación y punto de vista era lo que más me había llamado la atención, pero no sé si también tenía que ver precisamente con tu formación, con tu forma de ver también y si hay esa voluntad de traslación, de divulgación o si hay alguna otra de tus preferidas dentro de tus colecciones, por ejemplo. Bueno, realmente, en fin, nosotros seguimos el concepto punky de hazlo tú mismo, con lo cual nosotros somos pues desde los barrenderos hasta los porteadores, o porteadoras en este caso, yo por ejemplo soy autora de Rebeldes Periféricas, pero también prologo un montón de textos, ¿no? Entonces, tanto de textos de mujeres como de textos de hombres, ¿no? Siempre que sean cosas que me interesen, como he dicho antes, ¿no? Pues bueno, de curiosidades, de rescate, de libros raros, ¿no? Entonces, tan pronto pues me siento muy orgullosa de una introducción que he hecho a un libro sobre la literatura rusa de Kropotkin, como prólogo pues a periodistas del siglo XIX desconocidos, pues a Luis Bonafú, que era anarquista, y a José Naquén, que era republicano, como prólogo pues un texto de Rosa Chacel, del que también me siento muy muy orgullosa. Entonces, no desvinculo una cosa de otra y, desde luego, siempre está ligado a la comunicación y al rescate de la historia, ¿no? Me interesan las historias olvidadas de toda esa gente, en fin, que en su momento significó, que vinculó su vida con la transformación de la sociedad, con la lucha de la emancipación de las mujeres y que, bueno, pues ahora está completamente olvidada, ¿no? Entonces, pues, en fin, es un trabajo muy arduo porque dedicamos mucho tiempo. Yo en particular dedico muchísimas horas, me quito muchas horas de sueño a la investigación, a buscar datos, en fin, un recorrido histórico muy exhaustivo que no hay, ¿no? O sea, entonces, la verdad, pues las fuentes documentales, ¿dónde encontrar las fuentes documentales de la historia? Es bastante, bastante complicado porque no hay, ¿no? Porque pues es gente que ha luchado, que en los periódicos donde estaban se han perdido, se han quemado, los han quemado la propia policía y entonces pues es bastante complejo, ¿no? Además no se llama La Linterna Sorda por casualidad. Claro. Creemos que vamos, Jules Renard tiene entonces bastante que ver en la vocación de Sí, Jules Renard y todo, pues todo André Breton, todo el surrealismo, todo el dadaísmo, Gabriel Celaya, que era otro poeta. Bueno, pues, o sea, reivindicamos, nuestro logo es Lo real es invisible, y reivindicamos, bueno, pues toda la parte esto surrealista, contestataria, en fin, de visibilización, ¿no?, de rescate. Y aquí es donde yo quería precisamente también hacer el link, el enlace con todo lo que tiene que ver con la imagen y con el libro objeto, ¿no?, que es en esa colección que tenéis de arte seriado. Que os sí. Pues puedes comentar, porque es, sí. es bastante interesante y creo que tiene bastante que ver con el hecho de que incluso en la ahora mismo en la edad digital, en el potencial digital todavía a desarrollar y demás, sí es cierto, como también comentaba Lucía, que hay como una vuelta o como un planteamiento con el libro objeto, incluso con esa idea fetiche de claro. Del libro perfecto, ¿no? Claro, sí. Nosotros, como bien dices... tenemos una colección de arte seriado que van cajas forradas a mano, está todo hecho a mano manualmente, cosa que ya es bastante insólito, ¿no? Puesto que los chinos pues han copado todo el mercado. Y bueno, se hace desde aquí, de Madrid, y entonces era otra manera, porque claro, entendemos que la imagen es tan, en fin, tan elocuente como los textos. Entonces, pues elegimos a Katy Horna, elegimos a Tina Modotti, hemos elegido a las Black Sisters, de los las mujeres de los Black Panther. Bueno, pues tenemos bastantes mujeres en esta colección de arte seriado, bueno, que, en fin, con la que ponemos muchísimo cariño, ¿no? Por esa necesidad de ser artesanal, ¿no? De reivindicar no solo esas figuras, sino de la manera con que se presentan, ¿no? Y dando un poco enlace en este sentido, porque me hacía especial. Vamos, me parecía bastante interesante el hecho de imprimir libros bonitos de tirada limitada. Es como Lucía plantea libros de autoengaño. Es precisamente el último libro editado, Epigrafías, buscaba justamente esa impresión, ¿no? Y esto va también precisamente para ligarlo después también al hecho de que, aunque TikTok Comics es un proyecto en esencia virtual, creo que podemos adelantar que va a haber en muy breve una versión física de una serie en particular. Entonces, para ligarlo y preguntar también el porqué, ¿no? Y en esta reflexión también de hecho, yo una de las de TikTok Comic lo he editado yo porque estaba flipada con uno de las series, que fue La pareja suicida, y por eso, para que veáis que yo es que me encanta Sinergias. La plataforma. Y respecto a lo que comentas de edición, yo creo que Ana lo ha explicado todo muy bien. Cuando te mueves en la edición independiente, lo haces tú todo. También eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que, pues como he dicho antes, haces lo que te da la gana, y si te apetece hacer o sacar a un autor o una autora, editar de esta manera o incluso para mí, porque a mí me gusta mucho la logística y las cuestiones estas y empresariales. Supongo que por eso me meto en estos berenjenales. Pero, por ejemplo, a mí un apartado muy interesante dentro de la edición que a nadie le gusta es la distribución. Yo soy mi propia distribuidora. Porque, primero, por mis cosas, pues no creo en el sistema ahora mismo de distribución habitual del mercado del libro. No creo, no quiero fomentarlo y no creo tampoco en las grandes superficies. Sí que es verdad que yo quiero hacer mucho dinero porque me gusta el dinero y quiero ser rica y vivir de ello. Y quiero que mis autores ganen mucha pasta y quiero vender. Pero creo que, como Ana creo que ha comentado un poco así por encima, creo que hay una diferencia últimamente bastante grande en cuanto a mercado. Siempre hablando del cómic, que es donde yo me muevo. La verdad es que mercado literario no tengo datos como para hablar sobre ello. Creo que ahora hay una diferencia muy grande, que es las grandes superficies que tienen un sistema, ya no es consumo de cultura y corresponde a otra serie de parámetros que eso daría para una tesis doctoral, que la habrá. Pero que sí que es verdad que nosotros, cuando nos movemos dentro de la edición independiente, que es como yo distribuyo yo y, por tanto, tengo la suerte de buscar los sitios que sé que es donde tienen que estar mis libros. O donde tienen que estar, sé que van a funcionar, va el público que le interesa ese tipo de libro. O sea, para mí estar en una gran superficie es estar perdida dentro de un mare magnum donde la gente va a comprar por lo que ha escuchado así de refilón. Con lo cual, ¿qué pinto yo ahí? O sea, es que a mí realmente, a mí no me garantiza. No, precisamente al hilo de lo que está comentando Lucía, tenemos una pregunta del público de Rocío Lleó, que es librera en la librería de mujeres de aquí de Madrid, y nos pregunta, os pregunta si no creéis que se ha perdido el contacto entre las editoriales y las librerías y que sería interesante tratar de retomarlo saltando por encima de las distribuidoras. Quizá Elizabeth, no, por ejemplo... Yo voy a cerrar, sí, perdona, el tema. Yo, por ejemplo, estoy súper... Vamos, aparte de que particularmente, como yo, Lucía, tengo un compromiso muy fuerte con el pequeño comercio. De hecho, soy como muy talibana con ese tipo de cosas. Y sí que es verdad que la figura del librero, es una librero-librera, creo que es una cosa que nosotros como editores, aparte de cuidar a nuestro público, a nuestros autores, la figura del librero es una cosa que antes, creo que antes estaba desaparecida en el concepto que tú hablabas con la distribuidora, fuera. Yo a mis libreros los cuido mucho y les hago la promoción, les hago tal, pero aparte que me gusta agasajarlos como en la medida que puedo. Les regalo ejemplares, en fin, creo que como editora independiente, parte de mi función hoy en día también es cuidar de la librería. Y ahora ya continúo. No sé si quiere añadir algo, Elizabeth. Sí, bueno, en esencia estoy de acuerdo con Lucía y lo que pasa en realidad es que todo esto es cierto, pero de alguna forma estamos esclavizadas por un montón de lados, ¿no? Quiero decir que como por algún lado hay que delegar, es verdad que de forma sin duda errónea, quienes tenemos distribuidora, como es el caso de Melusina, que vamos, que distribuimos a todo el territorio nacional a través de UDL, pues de repente parece que es como, vale, check, ya está, ya es una parte, ¿no?, de la que, bueno, pues puedo estar tranquila porque de alguna forma sé que mis libros van a estar en librerías, pero no es cierto, ¿no? O sea, no, sí estarán, pero no sabes de qué forma. Nunca puedes tener la seguridad, y que conste que estoy súper contenta con la gente de UDL, pero no puedes tener la seguridad de que el comercial de la distribuidora entiende que es este libro tan raro que has sacado con una señora colgada boca abajo en la cubierta, ¿no? Y claro, y te piden pues como unos textitos de sinopsis para ellos enterarse un poco, pero en realidad quien mejor conoce lo que estás editando eres tú. Y entonces, desde luego, vaya, lejos de mí la pretensión de puentear a la distribuidora, pero creo que no hay forma mejor de explicarle al librero, que de hecho es el que tiene el poder de venderte un porrón de ejemplares si ese libro le gusta o cree en él, vaya, que quién mejor que tú para llamar directamente a la librería y explicarle, oye, mira, esto te interesa por tal y tal. Bueno, pues muchas veces lo que ocurre es que cuando las cajas llegan a la distribuidora, pues se leen la parte de atrás y dicen, ah, mira, otro libro de Melusina de cosas guarras, ¿no? O sea, como, no sé, sexo raro. No, poner, ahora va de cuerdas porno esto. Y ya está. Porno así, porno asá, otro de porno. ¿Cuándo sacáis otro de porno? ¿Sabes? Y lo que sí querría matizar es que, insisto que en esencia lo que dice Lucía es, vamos, extremadamente cierto. Pero a mí sí me interesa, o sea, vamos a ver, lo digo y luego me desdigo. A mí sí me interesa estar en grandes superficies. Y diré, hombre, grandes superficies no significa que me interese estar pues en la pseudo-librería de Carrefour. No sé si eso ya merece llamarse librería. Me refiero a grandes superficies como a grandes cuentas. Yo necesito, y no porque en ello vaya mi supervivencia económica, pero dado que creo en mi proyecto editorial, necesito estar en la FNAC y en Casa del Libro porque necesito estar en los sitios donde quien no sabe que necesita ese libro puede toparse con él. Si alguien se va a la librería de mujeres, o si alguien acude a traficantes, o si alguien se acerca a una librería especializada como puede ser Berkana, por ejemplo, digamos que hay un interés previo en las temáticas que esas librerías más o menos especializadas ofrecen. Yo en realidad quiero llegar a la adolescente despistada de 16 años que está paseando por la, supongo que, reducidísima sección de feminismos de la Casa del Libro de Gran Vía, y entonces de repente le llama la atención una cubierta que puede ser la mía o no, o espero que sea pues la de cualquiera de las que estamos sentadas aquí, o de Chalaparta, o de Gales, o de Belaterra, o de quien sea, y se lleve a casa el libro emocionada. Y necesito crear lectoras nuevas y necesito crear lectoras jóvenes. Insisto, no es por vender libros, o sea, agradezco muchísimo a las fans acérrimas de editoriales alternativas, pero creo que nuestra labor es estar en todos sitios. Y eso, por desgracia, ahora mismo, en mi caso, solo me lo puede ofrecer la distribuidora. Para cerrar este bloque, Diane Spotin, desde Las Ondas, pregunta, y es muy interesante porque creo que la podemos dejar esta pregunta para debate posterior. ¿Cuáles son los límites de la edición independiente? ¿A qué llamamos edición independiente? ¿Qué contenidos, volumen o modelo de negocio dicen que son los independientes? Y yo añadiría aquí, en el fondo, ¿no queremos ser todos mainstream de alguna u otra manera? Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:00 en Ágora Sol Radio. Que mostraves camino longe, es camino pasado mes. Que mostraves camino longe, que mostraves camino longe, es camino pasado mes. Saudade, saudade, saudade es mi terra. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Salinclau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Salinclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Salinclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra, Salinclau. Del público, Alex, retomaba la pregunta. Esto no estaba preparado, ha sido serendipia. Dice, veis vuestras propuestas, en vuestros proyectos, en grandes grupos editoriales, o la clave del éxito, y que también habría que definir qué es éxito para cada una de vosotras, es la edición independiente. Retomando un poco el previo al corte. Esther. Bueno, yo voy a tocar un poco el tema de antes, que me queda con las ganas, y es que tengo que decir que las distribuidoras para mí son lo peor, son una mafia. Y de hecho hemos estado, Laura y yo, haciendo muchas cuentas, porque somos dos personas solo. Yo tengo la espalda llena de contracturas, imagino que da igual, de ir de librería en librería con la mochila, hacer envíos. Y llega un momento en el que es una locura, porque tú dejas los libros en depósito y de repente pasan dos meses y dices, vale, hay que cobrar. Empiezas a mandar emails, es mucha gestión y es distribuir, editar, corregir, es todo. Pero hemos echado cuentas y es que si queremos pagar bien lo que se merecen a los ilustradores, es imposible. De hecho, tenemos ilustradoras que trabajan en editoriales grandes, educativas, que quieren trabajar con nosotras y realmente no les sale a cuenta, pero dicen es que nos gusta que seáis honradas y paguéis de forma decente y es la única forma. De verdad, hemos echado cuentas y con distribuidora es imposible. Entonces, sí que creemos un poco en la autodistribución, o sea, estamos muy convencidas de eso. Y luego también en dar cabida a gente nueva. Cuando nos viene siempre que nos mandan un email con un proyecto, todo lo miramos, siempre contestamos, porque me parece de muy mala educación no contestar a la gente que manda los proyectos con ilusión, que es todo su toda su vida de formación y de ilusión. Y entonces siempre hay que apoyar a la gente. Y sí, nos gusta apostar por nuevas personas, no siempre hace falta que sea alguien conocido, nos da igual, o sea, si nos gusta, nos gusta. Y no sé, pues esta es nuestra forma de trabajar. Muy bien, yo, bueno, es que el proyecto que tengo es tan distinto al vuestro que, bueno, en mi caso sí, yo quiero quedarme independiente, no lo sé, sí, pero el caso es que como no tengo ninguna necesidad comercial con este proyecto, pues puedo ser muy romántica y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y podemos publicar y al ser digital, pues con la extensión, el formato, los colores que queramos, no tenemos ninguna limitación de distribuidora, imprenta, todo eso nos lo saltamos. Y por otro lado, ya lo he dicho antes, funciona como escaparate para que los jóvenes autores publiquen ahí cosas, bueno, sus proyectos, más largos o menos, y a veces algunos pues que se les tiran encima las editoriales, para comprarles su proyecto, para darles unos adelantos. Y entonces, creo que esa es la función que cumple TikTok. Y poco más puedo decir. Solo quería aclarar una cosa, lo de antes que he comentado de Ana Miralles, que quería aclarar que es verdad que lo he sacado de contexto y que, bueno, admiro muchísimo a Ana Miralles. Y creo que ella quería decir eso, que nunca habrá quizás un Moebius, porque la sociedad no permitirá que haya alguien, una mujer Moebius, perdón, una mujer genia, ¿no?, en el mundo del cómic. Y yo, bueno, espero que las cosas cambien. Es bastante complicado, es verdad. Por ejemplo, en Spot Comics se ha dado un premio a autora revelación, a Cristina Daura. Uh-huh. Bueno, yo digo revelación porque casi todas las que tengo yo en mi proyecto son están empezando, sí, ¿no? Son emergentes. Laura fue revelación, sí. Pero sí que ha dado a Emma Ríos y a gente que ya está, tiene más trayectoria. Pero de las emergentes es complicado. Por ejemplo, el Salón del Cómic no tiene prácticamente no tiene nominadas mujeres. Uh-huh. A autoras emergentes cuando hay un montón. Todavía está la cosa complicadilla. Pero Ana y Lucía, sé que vais a, como esto lo hemos hablado también muchas otras veces, aquí ocurre que también muchas veces lo que debemos replantearnos es hasta qué punto, qué reproducen los premios, qué son los premios también, quiénes los dan y por qué, y si estamos un poco en lo de siempre, guerrilla girls mediante, si queremos que se nos reconozca dentro de una estructura de un juego ya dado o si queremos plantear las reglas del juego. Y esto creo que en el cómic también pasa precisamente. Por eso insistía antes en el hecho de que en un escenario donde las reglas son las que son siempre, la competencia nunca va a ser igual. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos plantearnos es dejar de competir y hacer las cosas de otra manera. Yo en ese sentido creo que ya me conoces, que he trabajado, le he dado muchas vueltas, sobre todo el concepto de la mujer dentro de... Yo a mí me encanta decir la palabra industria, ¿sabes? Porque yo creo en que, aquí en España no hay industria cultural. Exacto, cero. Tú muy bien lo has dicho, hay que creer. Pero industria en España. Creo porque quiero que los autores vivan de su trabajo, quiero que los libreros vivan de su trabajo, quiero que puedan vivir de lo que cada uno desea ser en la vida. Entonces, un poco a relación de todo eso, yo creo que sí que es verdad que todo la... ¿Se me ha ido un poco? Que quería decir un montón de cosas a la vez. Pero creo que ahora mismo toda la industria del cómic es que no está nada formada. Y aparte es que huele a bruguera y a mortadelo. Entonces... pero que también había mujeres ahí haciendo muchas efectivamente, cosas invisibilizadas. Por eso mismo he dicho antes que ahora es cuando hay muchas autoras visibilizadas. Pero también está el tema, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones dentro del colectivo de autoras de cómic, que es el tema de las propias estructuras. Es decir, no es muy normal que haya editoras, no es, digamos que, y si las hay, no son, y se ha ido Elizabeth diciendo una cosa muy interesante, independientes no somos nadie porque todos dependemos del banco de una u otra manera, pero lo que es curioso también es precisamente el hecho de que las cabezas visibles mayoritariamente son hombres cuando, por ejemplo, en lo que nos toca en este Sangre Fucsia de hoy, que es la edición, los editores y editoras, cuando hay editoras, lo que yo llamaría las editoras machaca, están siempre ahí por debajo. Entonces, quiero decir que ahí es un tema de trabajar, el tema precisamente de valorar el ámbito público. En cuanto a industria, es que creo que casi todas las de aquí, más o menos, no vivimos de la editorial o un 50-50. Creo que es muy importante para crear industria que hagamos las cosas bien. Entonces, si queremos que las autoras vivan de ello y tal, creo que hay que hacer una normalización total. Es decir, haz bien tu, yo creo en el haz bien tu trabajo. Y cuando digo haz bien tu trabajo, no es que seas un talento, seas tal. No, hazlo profesional. Es decir, yo como editorial tengo una estructura empresarial porque las empresas obviamente funcionan en A, B y C. Es decir, tú tienes que sacar un libro, hacer tu nota de prensa, hacer no sé qué, hacer una distribución, hacer una serie de trabajos que no tiene nada que ver con unas cuestiones artísticas, porque siempre nos movemos en unos mundos como, en mi caso, ¿no?, dentro del cómic y la ilustración, que a veces como que pecan mucho ya del amateur o Perdona, Lucía, que te interrumpa, pero va un poco en la línea también, el hecho de que, por ejemplo, todo el tema de comunicación, cuando está industrializado, si lo prefieres, está invisibilizado también, y es una labor que el 90% la hacen mujeres. Y es una... gabinete de comunicación, por favor, que levanten la mano, en fin. El color en los cómics. Bueno, coloristas. El color en la animación. Pero es muy interesante esto también. Venía un poco al hilo de una pregunta que nos ha dejado Lazos, que es sobre, plantea en Melusina y en La Linterna Sorda, hay un discurso feminista... hay una selección, pero preguntaba desde el desconocimiento, quienes trabajáis en las editoriales con imagen, ¿cómo os posicionáis frente a esta cuestión? O sea, es más la idea de no hablar solo de presencia femenina, y esto lo entrecomillo, sino de propuestas feministas. Bueno, es que en mi caso el feminismo, que se da por sentado, ¿no? Como quien no es racista, todos tenemos que ser feministas, es una cosa obvia, no es un fin, no es la meta, es el camino, es lo que necesitamos para llegar a, ¿no? Y creo que eso, pues por descontado está ahí, ¿no? No vamos a hacer nada que atente en contra de eso, está clarísimo. ¿Qué pasa? Que por otro lado no queremos tampoco etiquetarnos de ninguna manera, y sé que queda un poco feo decir, porque el feminismo por supuesto es muchísimo más importante que una etiqueta, ¿no? Pero tampoco queremos seguir a una línea ideológica clarísima ni condicionar a los colaboradores y colaboradoras del proyecto. O sea, es algo muy libre, ¿no? Yo creo que cuando te intentan presionar para que hagas algo muy concreto, imagínate que nos dijeran, no, es que ahora como hay un problema muy grave con los refugiados, y es algo que a mí, bueno, me preocupa mucho, tendríamos que estar haciendo, trabajar sobre eso, ¿no? Y que todos nuestros cómics e historias fueran en ese sentido. Pues no creo, porque creo que se puede trabajar al margen desde otras fórmulas y otras plataformas y ser muy activo en la lucha social y que algo creativo que tú hagas no tiene por qué ir por esa línea en concreto. Y bueno, eso es lo que yo creo. Yo quería retomar, como han sido varias preguntas, decir que La Linterna Sorda no es un proyecto independiente, no creo en la palabra, me parece que es una palabra trampa completamente, creo en la objetividad, pero no en la independencia. Y bueno, podría decirse que somos alternativos, pero bueno, por ahí dice que somos una editorial suicida, que yo creo que corresponde más a lo que somos. Es decir, nuestros libros mayoritariamente son ruinosos económicamente. Dudo mucho que ninguna grande plataforma editorial les interese, porque si no ya los hubieran comprado. Y bueno, pues creo que desde la convicción de lo que hacemos, pues bueno, pues el proyecto va saliendo adelante, pero no porque económicamente nos dé rentabilidad de ningún tipo, ¿no? Bueno, como sabéis, el cuento se nutre de la metáfora, entonces a Laura y a mí nuestro cuento favorito se llama Salvaje, no sé si lo conocéis, que es increíble, es una niña que vive en el bosque, la rescatan del bosque, la intentan domesticar y la niña es súper infeliz y al final la niña vuelve con los animales y al final la frase final es no puedes domesticar algo tan felizmente salvaje. Y ese es nuestro cuento favorito y nosotras, obviamente, pensamos así. Lo que pasa es que nos gusta mucho utilizar la metáfora, porque con los niños creo que hay que llegar de esta manera. Entonces, esta es nuestra forma. Por ejemplo, ella antes ha hablado de los refugiados. Nosotras queríamos recoger dinero para los refugiados porque, obviamente, nos destroza el corazón ver las noticias, pero yo le dije, tenemos que llegar al público de una manera que no sea súper evidente. Entonces, además, hablamos para niños. Si veis nuestra página web, tenemos unos personajes que Laura dibuja, un vaquero, una india, un cactus. Y entonces es así siempre como nos dirigimos a la gente. Y con lo de los refugiados, por ejemplo, hicimos unos pingüinos que estaban buscando casa, bueno, el caso es que esta es nuestra forma. Siempre, obviamente, queremos abordar estos temas, pero queremos hacerlo, pues eso, dándole una vuelta a las historias. Por ejemplo, uno de nuestros cuentos, que es La princesa caprichosa y el desdichado trovador, es una chica que quiere que el trovador le esté tocando canciones y al final el trovador convence al rey de los dos escaparse y vivir felizmente en libertad, y el rey se pira y a tomar por saco. Y esta es nuestra idea de dar una vuelta a los cuentos. Ahora hay muchas editoriales que están haciendo esto, están sacando cuentos sobre mujeres y que han sido luchadoras, o cuentos que les cambian totalmente la historia, y son los nuevos cuentos. Obviamente ya nadie va a ver Disney y ya nadie, y los cuentos van a ser o de animales que no están sexualizados o de niñas que llevan una vida perfectamente de heroínas, ya esto no es una cosa de héroes, o sea que creo que esto en la parte educativa está cambiando a grandes pasos. Y quería preguntaros precisamente un poco en esta línea la vinculación a proyectos comunitarios, por ejemplo, o a creación de comunidad. No sé si un poco en el sentido, aquí la verdad es que la pregunta la tenía como no muy clara, en un sentido de hasta qué punto. Por ejemplo, como puede ocurrir con proyectos como el propio Traficantes de Sueños, ¿no? Y ya directamente plantea una editorial con la librería y el propio espacio para crear. Si es esta idea la habéis barajado o la habéis planteado, o lo planteáis más en un sentido a lo mejor de comunidades virtuales, o y como esto también tiene que ver en el fondo con crearte en el fondo un público, que es lo que tiene al final todas las herramientas que también están en el mercado, que y la propia comunicación, ¿no? Que es esa forma de hablando en plata, básicamente todos los temas de sí, de, pero precisamente en ese marketing también está el tema del compromiso social, que es un poco lo que estaba planteando también Esther ahora con esta cuestión. Yo voy a ser muy rápida porque eso lo hago de una manera muy fácil. a mí como me flipa mucho el marketing y todas esas mierdas, pues me pongo mucho a darle vuelta. Entonces cada libro que me llega, como al final edito lo que me da la gana, pues tengo que hacerle a cada libro un estudio de mercado. Y entonces yo busco y focalizo pues el tipo de gente, incluso después cuando hay ventas, pues voy haciendo mi informe a qué público ha llegado, qué edades, género, orientación, lugar demográfico, todo ese tipo de cosas. Y así es como aprendo a vender. Yo, como he dicho antes, no entiendo mi trabajo diferenciado de mi vida cotidiana. Participo pues en muchas actividades colectivas y luego además intentamos que nuestros libros se divulguen por Ateneos Libertarios y divulguen por centros sociales. Y bueno, mi actividad, protesto muchísimo en la calle, todo lo que puedo, con lo cual no puedo desvincular una cosa de otra, ¿no? Por lo tanto, la concepción comunitaria está en mi vida particular y en no dividir el trabajo intelectual con el trabajo manual. Ya, lo último, una cosa rápida también, y que no voy a contestar a esta pregunta, era sobre lo que hemos hablado antes de la estructura, ¿no?, y la industria en el mundo del cómic. Que es verdad que estamos en inferioridad de condiciones porque hay pocas editoras, hay pocas mujeres que organizan eventos, los grandes salones los organizan hombres. No hay casi teóricas y críticas de cómic. Y hago un llamamiento. Y periodistas. De cómic. Y las necesitamos muchísimo. Autoras ya empieza a haber muchísimas, pero en otros aspectos andamos muy, muy flojitas. Ya. Señoritas, ¿qué ponemos? Un sangre fucsia, por favor. Y que esté bien cargadito. Sangre fucsia, la mejor alternativa. I'm an alien from outer space. Outer space. I'm a cyber girl without a face. A heart or a mind. I'm a product of metal. I'm a product of the metal. I'm a product of the metal. I'm a cyber girl without a face. Tenemos un par de preguntas del público, de preguntas de Anónimo, que ya sabéis que es nombre de mujer, y que se centran especialmente en el mundo del cómic. Preguntan sobre si existe una presencia de la temática relacionada con la transexualidad en el mundo del cómic, y también, las lanzo todas juntas, unas recomendaciones de cómics de iniciación feminista, especialmente para niñas. Cálido. El azul es un color cálido. Es, cuando yo estuve haciendo prácticas en Dibus, que es la editorial que lo publicó, me tocó a mí corregirlo y acabé llorando, o sea, en el despacho, y me estaban mirando los editores y me dicen, te ha salido una lagrimita, ¿verdad? Y ese es un, no sé si lo conocéis, el cómic sobre el lesbianismo, y luego se hizo película, pero bueno, a mí me gusta más el cómic, y es un libro que recomiendo. Yo voy a recomendar el que acabo de editar, que es Epigrafías, pero bueno, quizás sea más adulto. Sí que es verdad que yo leí uno que era Fun Home, que quiero decir, sin yo entender un poco ciertas claves, ¿no? Y ciertas cuestiones, a mí me encantó, no sé, aparte realmente tiene como esos claroscuros que a veces tiene la vida y creo que es me ha acertado. Yo, bueno, también recomendaría el de Epigrafías, de Carla Berrocal. Tiene una sensibilidad increíble y un dibujo especial. No sensibilidad femenina, no voy por ahí. Muy bien. No, y es un trabajo, bueno, pues de lo mejor que ha hecho Carla hasta el momento. Ahora está preparando una novela gráfica muy larga y muy tremenda que estoy deseando leer. Pero bueno, buscarlo, por favor, Epigrafías de Carla Berrocal. Y para cerrar, después de Alison Betts de El Recomendada y Julie Maró y Carla Berrocal, la pregunta de cierre, que es como un poco un deseo, un sueño, a fin de cuentas estamos en Traficantes de Sueños, y un wish list vamos a sacar de aquí de qué querríais que fuera, cómo os gustaría que fuera el ecosistema editorial español. Del Estado español. Pues para mí que no fuera una mercancía. Yo creo que me voy a repetir, porque es una repetida. Yo quiero que la gente que se dedica a la cultura pueda vivir bien. Y cuando digo bien es bien, ¿sabes? Con esas comodidades de anarquista de salón, ¿no? Quiero decir, con su wifi pagado y todas las cosas. Yo, ese es mi deseo, ¿no? En serio. Sí que es verdad que me gustaría que todo engranaje que forma parte de la industria, ya sea desde, bueno, desde el autor hasta el consumidor y tal, yo quiero que todo el mundo viva bien. Bueno, a mí me gustaría que viviéramos en una realidad paralela en la que pudiera haber la noche de los cómics, por ejemplo, ¿no? Que creo que algo pasa en Francia y en Bélgica parecido, y ojalá algún día. Pues nada, yo me gustaría que simplemente la gente empezara a tener un poco más en cuenta el otro mercado, que los que estáis aquí obviamente lo hacéis, pero el resto de personas empezará a tener un poco más en cuenta que no hace falta comprar en la FNAC, en el Corte Inglés, y que puede ser una librería, y que un librero te puede recomendar algo mucho mejor y no necesariamente tiene que ser de una editorial grande. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Muchísimas gracias a nuestro público, que ha sido un público ejemplar. Muchísimas gracias a Traficantes de Sueños. Y bueno, ha sido un placer. Las Fucsias estamos emocionadas y esperamos que haya sido una experiencia interesante esta noche de los libros aquí en Traficantes de Sueños con Sangre Fucsia, con Ana Muña, con Lucía González, con Ana Galván y con Esther Villardón. Y bueno, y Reino Hueco, Gael, Loli DJ al aparato, que nos ha hecho sonar muy muy bien, y Valentina y Diane Spotting, que nos ha acompañado en el 2.0. Muchas gracias. See you later.